Bueno, creo que tuvimos una semana con novedades políticas muy fuertes que pintan la realidad del país después de las elecciones del 28 de junio. En primer lugar, la población de buena parte del país conmovida por un tarifazo en el gas, un aumento de tarifas que tiene claramente dos objetivos. Por un lado, remunerar fuertemente a las empresas petroleras como Repsol o Petrobras, que en los últimos años no han invertido un peso en la exploración de hidrocarburos, pero que reclaman hoy recursos y mayores tarifas, a sabiendas de que seguramente van a ser derivadas fuera del país. Este aumento de tarifas ha llegado a niveles del 400% y ocurrió algo en el Congreso que me parece muy significativo. Ustedes vieron que el miércoles se convocó a una sesión donde la oposición política, básicamente el Acuerdo Cívico y Social, el peronismo disidente, impulsaban una derogación de este aumento de tarifas. Bueno, tenían claridad que no iba a ser aprobado sin el consenso del kirchnerismo, y ahora parece que sí han llegado a un consenso, y el consenso es interesante analizarlo. El aumento que había dispuesto el gobierno era, por un lado, sobre el metro cúbico de gas, es decir, sobre lo que tienen que cobrar las petroleras, y luego también había dispuesto un cargo fijo para financiar las obras que tiene que llevar adelante el ministro De Vido. Bueno, lo que han pactado ahora en el Congreso es que este cargo fijo, es decir, lo que llenaría la caja del gobierno kirchnerista, no sería aplicado, pero sí sería aplicado el aumento en el metro cúbico de gas. O sea que se llega a un consenso que va a ser contrario a la población que tiene que pagar tarifas, pero que va a ser indudablemente favorable para las petroleras. Y digo, cuento este hecho porque es significativo del cuadro político que se abre después del 28 de junio. En el siguiente sentido, tenemos a un gobierno que después de la derrota electoral está tratando de cumplir a pie juntillas con la agenda que los grandes capitalistas, que la oposición que sigue a esos grandes capitalistas le están dictando. Por ejemplo, se está preparando un canje de títulos de la deuda pública, donde la deuda ya bastante desvalorizada que emitió el gobierno en el año 2005 queda reemplazada por otros títulos de deuda que van a rendir en el futuro un beneficio bastante superior, pero que simplemente permitiría al gobierno patear un poco esa deuda hacia adelante. Luego se están disponiendo, ¿no es cierto?, estas liberaciones tarifarias. Se insiste en una política de congelamiento salarial, y ahora nos enteramos que con el pretexto de normalizar el INDEC ya estaría viniendo el Fondo Monetario Internacional la semana que viene o en muy poco tiempo a la Argentina para iniciar una suerte de acercamiento de posiciones. En el mundo actual, en medio de esta crisis, el Fondo Monetario ha suscrito dos acuerdos de asistencia que es importante estudiar, uno con Polonia, el otro con Letonia. Bueno, y en los dos casos se han dispuesto despidos, congelamientos salariales, reducciones de gastos sociales. Bueno, tenemos un gobierno que está tratando de acercar posiciones con el gran capital, con la oposición que le ganó las elecciones, y en un sentido completamente reaccionario, es decir, de claro favorecimiento del capital financiero, del gran capital agrario. Por ejemplo, se acaban de liberar las exportaciones cortes de carne más significativos algo que va a llevar inevitablemente a un aumento de precios en la mayor parte de los cortes de carne que consume el pueblo. En fin, el gobierno se adapta claramente a esta agenda reaccionaria. Ahora, lo más grave de todo es que los grandes capitalistas no le creen. Consideran que probablemente el propio gobierno no tenga condiciones políticas para contener la inmensa conmoción social que esta agenda reaccionaria va a provocar. Y por lo tanto es indudable que se está conspirando ya en el sentido de reemplazo del gobierno kirchnerista. Es decir, tenemos un gobierno que para no ser destituido cumple con el programa de los destituyentes y a unos destituyentes que no cesan de preparar el reemplazo del gobierno. Frente a esto, lo que señala el Partido Obrero es que tenemos que desenvolver un programa y una lucha unificada contra el ajuste del gobierno y de sus opositores golpistas. Esto requiere de un programa. El otro día tuvimos una movilización contra el tarifazo y en el caso de los compañeros del Partido Obrero que estábamos allí, además de denunciar al gobierno, nos preocupamos en señalar el papel pérfido de una oposición que hace demagogia con la cuestión de las tarifas, pero que entre bambalinas discute o trae al FMI a la Argentina, que va a ser el principal auspiciante de los tarifazos. Bueno, esto es en una pincelada nuestro punto de vista sobre la situación política nacional. Bien, ¿cómo llama el Partido Obrero a los obreros, a la clase obrera, a intervenir con respecto a esta crisis? Bueno, el primer problema en este punto pasa por el salario y por los puestos de trabajo. Los salarios en este plan, en esta agenda reaccionaria, están claramente amenazados. Tenemos en este sentido el papel de una burocracia sindical que en vez de defender hoy la agenda del salario se va a sentar con el gobierno y con los grandes capitalistas en este Consejo Económico y Social, que no tiene otro objetivo que precisamente el de atenazar el salario, es decir, fingir un consenso que nadie va a cumplir, en el sentido de que el gobierno no se va a privar de seguir liberando tarifas, de aumentar los precios, los capitalistas, pero van a fingir un consenso con el único objetivo de congelar al único precio de la economía que le interesa a los trabajadores, que es el salario. Entonces, hacemos en este sentido un llamado, un planteo, a que en los lugares de trabajo, en las reuniones de delegados, en todos los frentes gremiales, debatamos esa situación, reclamemos la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias sin condicionamientos, sin restricciones, y en un país donde parece que la única agenda que se discute es la del capital financiero, la de los bancos, la de los grandes capitalistas agrarios, bueno, salgamos a colocar los reclamos de los trabajadores. Ningún tarifazo, abrir las paritarias, aumento salarial, defender la condición de todos los trabajadores estatales en una situación donde la quiebra de las provincias está llevando a conflictos gravísimos, como el que, por ejemplo, acá en Tucumán estamos viviendo en el sector de la salud. Bueno, una agenda de lucha que creo que tenemos que colocar muy fuertemente en esta etapa. Y lo que tenemos que hacer no es un congreso común con los ojeros, con el gobierno que nos está congelando el salario y que va al FMI, sino tenemos que hacer un congreso propio, deliberar los trabajadores, realizar congresos de base, y sobre esta base debatir con qué programa vamos a enfrentar esta etapa. El periodo que se viene de choques muy importantes. Ustedes se dan cuenta que yo mencioné antes esta cuestión de el nuevo operativo con la deuda pública argentina. Para que el gobierno logre patear la deuda hacia adelante, le va a tener que mostrar a sus acreedores que está dispuesta a pagarla hasta el último centavo. Para eso va a tener que mostrar que el presupuesto de la nación está abrochado con candado en función del pago de la deuda. Para eso va a tener que eliminar los subsidios al transporte, aumentar las tarifas, reducir los gastos en salud, reducir los gastos en educación. Bueno, este es el panorama planteado de acá en adelante. Los trabajadores tienen la palabra. Indudablemente que hay una crisis capitalista inmensa y la firme voluntad de la clase capitalista argentina, del gobierno que hoy la representa y de los opositores que no creen en ese gobierno y que para llevar adelante ese programa están preparando inclusive el reemplazo del kirchnerismo. Frente a este panorama hay un actor político central que debe intervenir en la crisis y ese actor son los trabajadores.